Cuando hablamos del modelo extractivo, me detendría primero en estos dos conceptos. ¿Por qué modelo? Yo considero que cuando hablamos de modelo, hablamos de formas de hacer las cosas y cuál es la forma entonces ahora de extraer. Pues considero que este modelo es un modelo muy depredador, que su principal objetivo es que sea rentable, que se obtengan mayores ganancias, extraer al menor costo con una gran tecnología de una manera muy acelerada y sin tomar en cuenta también los costos sociales, los costos ambientales. Ese es el modelo que se está haciendo para extraer. ¿Y qué es lo que se extrae? Bueno, se extrae en forma de megaproyectos y estamos viendo todo en América Latina cómo se extraen los recursos para el norte global. Por lo general siempre decimos los países del norte, como si ahí estuvieran ancladas las economías y las grandes empresas y de ahí no se mueven, pero en realidad es que ese norte ya se ha globalizado y ese norte está en todos lados, las grandes corporaciones ya están en nuestros territorios y por eso hablamos del norte global. Porque de igual manera están las grandes transnacionales haciendo sus parques industriales o también sus corredores para automotores, etcétera, pues en México y en otros lados. La palma africana que se extrae ahí en Chiapas va a Guadalajara y va también a las transnacionales que ya están instaladas en México. Por eso nos referimos al consumo, toda esa extracción, este modelo de extraer las cosas para el consumo global, para el consumo del norte global. Que están ya en todos lados. Esta extracción se hace de todos. Se hace de minerales con grandes proyectos mineros, se hace de petróleo y del gas. Ahora con el fracking se hace de la energía, se extrae la energía por medio de represas o eólicos de una manera centralizada. Agua, granjas camaronícolas, granjas porcícolas, turismo, mano de obra, se extrae de todo.